Me hubiese gustado estar desde el inicio, pero me ha sido imposible. En cualquier caso, espero tener hoy el placer de disfrutar de vuestra compañía y que me contéis todo lo bueno que me han dicho que ha sucedido estos días. Y bueno, sobre todo muchas gracias al grupo de investigación que está trabajando sobre estos temas por hacer este trabajo, por retomarlo en un contexto político de crisis sistémica como el que estamos viviendo actualmente. Voy a responder a la propuesta, a la invitación que me han hecho, pero probablemente de una manera muy, muy irregular o muy poco lineal. En primer lugar, yo quiero hablar de tres crisis, no solo de la crisis de la pandemia del SIDA, y situar esas tres crisis en la década de los 80 como algo que va a trastocar absolutamente la forma de hacer política y la forma de representarnos y de asociarnos. También los afectos y las vidas de muchas de las personas que iniciamos, digamos, una nueva forma de trasladar al espacio público la resistencia y la rabia frente a la discriminación y frente a la opresión. Y, en segundo lugar, intentaré responder a qué ha pasado en el Estado español o qué tres momentos hemos vivido desde mi punto de vista en torno a la construcción social del SIDA, es decir, cómo nos ha construido y cómo hemos respondido también a determinados embistes a lo largo de 30 años, desde que prácticamente apareció el virus, tanto desde sus manifestaciones físicas como en torno a todas las metáforas y a todas las construcciones sociales que hemos ido arrastrando, ¿no? Es decir, tenemos una historia y yo creo que revisar esa historia con 30 años de perspectiva nos va a permitir ver los efectos políticos y los efectos sociales y personales que la crisis del SIDA e indico otras crisis relacionadas nos han aportado, ¿no? Pero antes de referirme a estas tres crisis, quiero señalar que los años 70 fue un momento generalizado de solidaridad política en el mundo occidental y especialmente en el Estado español. En concreto, representada por las luchas antifranquistas que se vivieron de una manera muy intensa y muy cohesionada en este Estado. Permitía, salvo determinadas cuestiones internas, pocas fisuras en torno a lo político. Era una lucha sin cuartel en un momento histórico determinado. En España, debido a la dictadura, pero en el resto de los países de nuestro entorno, exactamente lo mismo. O sea, eran momentos heredados de todas las políticas y de todos los movimientos sociales que surgieron en el 68 y que construyeron, yo creo, en los 70 una gran coalición de solidaridad política que hasta el momento difícilmente se había construido, ¿no? Y con un cierto carácter internacional. Sin embargo, la década de los 80 siempre es nombrada como la década de la fragmentación, la década que boicotea, que de alguna manera silencia o acalla toda esa magnitud de energía revolucionaria, de energía política gestada en los años 70. Le hace en España por los pactos con la transición, le hace en Inglaterra por todo lo que supone la fragmentación post-punk y todos los movimientos fragmentados que surgen a nivel mundial. Siempre, bueno, yo recuerdo llegar a llegar a Holanda en el 92 a las clases de Rossi Braidotti y empezar las clases diciendo: acabamos de terminar una década horrorosa políticamente, ha sido muy plasta, espero que la década de los 90 sea de una energía política sin parangón y que nos distancie de este silencio y de este murmullo de los 80. Mi tesis, y yo creo que es una tesis compartida por alguna otra gente, es que los 80 no significan el silencio de las políticas, sino que es un cambio y una reformulación de hacer la política de forma diferente. ¿Por qué? Porque van a suceder, desde mi punto de vista, o acontecen tres crisis importantes, que es la crisis del feminismo, en primer lugar, de un tipo de feminismo, la crisis del feminismo blanco, de clase media, heterocentrado, sano y colonial. Esa es la primera gran crisis que va a acontecer. La segunda, desde mi punto de vista, también que se inicia en los años 80 y se prolonga en los 90, es la crisis cultural derivada de la asimilación por el sistema capitalista del consumo de una incipiente cultura gay, a la vez que se convierte prácticamente de masas. Y en tercer lugar, es la crisis de la pandemia del SIDA, como la gran crisis que convulsiona a nivel mundial. Tres crisis que no son crisis separadas, que están intercomunicadas espacialmente, temporalmente, pero también corporalmente. Es decir, que prácticamente los sujetos intelectuales y activistas en las tres crisis se superponen. Es decir, son los mismos. Coinciden en el tiempo, se alimentan en el tiempo, se alimentan en sus redes y en sus conexiones. Es decir, la respuesta, desde mi punto de vista, que hubo a la pandemia del SIDA y las coaliciones que se establecen en torno al SIDA, no serían posibles si no hubiese anteriormente una reformulación y una crisis profunda dentro del feminismo que se estaba articulando en esos momentos. Y tampoco sería lo mismo si no hubiese una crisis que empezara a cuestionar los privilegios de determinados sujetos dentro de un capitalismo de consumo. Empezaré a relatar la crisis del feminismo clase media, blanco, heterocentrado, sano y colonial. En la misma época, es decir, en los años 80, de la pandemia del SIDA, se produjo una crisis importante en el movimiento feminista en la órbita de Occidente y del cual nuestro país no estuvo exento. Tras varias décadas de feminismo integrado en luchas más o menos comunes en España contra el régimen franquista, como he dicho, en la década de los 80 algunas voces disidentes van a denunciar la segregación que dentro del propio feminismo de la segunda ola se ven sometidos determinados grupos de mujeres, como son las lesbianas, como son las chicanas, como son las negras, las procedentes de clases sociales bajas o las transexuales. De esta manera se va a denunciar no solo la falta de visibilidad y representación de todas estas minorías en los discursos mediáticos y mayoritarios del feminismo, que están en boga hasta ese momento, sino también que se empieza a cuestionar por primera vez la teoría sobre las que se están sosteniendo y han evolucionado, y que descansaba sobre la pobreza de un análisis que se centraba solo en el género, exclusivamente en el género, no analizaba ninguna otra variable, y en una visión muchas veces naturalizada del sexo y de lo que es una mujer, dejando de lado otros múltiples factores transversales que determinaban los procesos de exclusión y jerarquización, como puede ser la raza, la clase social, la orientación sexual, entre otras muchas variables. Es la primera vez que dentro del propio movimiento feminista se denunciará públicamente que el movimiento feminista y la producción intelectual que le acompañaba estaba mayoritariamente liderado por mujeres blancas de clases medias y que habían podido ir a la universidad. Y que estaban poco preocupadas por situaciones muy diferentes de otras mujeres, como es mujeres que vivían en pobreza, de las luchas de clases que se daban en determinadas comunidades. Por ejemplo, el documental que se ha estrenado recientemente sobre Angela Davis, que se titula Free Angela, documenta muy bien esta falta de comunicación y esta falta de relación en... Muchas gracias, porque realmente estaba teniendo problemas con mis lentillas. Que estaba sucediendo en... Sí, en Estados Unidos. Es decir, cómo el feminismo blanco tiene una deriva muy particular y cómo realmente otras voces empiezan a surgir. En el seno del movimiento de liberación negro hay dos nombres que resaltan en este momento por encima de todos, que es Audre Lorde y Barbara Smith, que ponen de relieve la importancia de estas variables cruzadas. Estamos hablando de variables cruzadas que hoy le llaman interseccionalidad y hay toda una teoría de qué significa esto. Pero lo que se ha teorizado en el siglo XXI realmente existía, empezó a existir en la década de los 80 por primera vez. Debido a estas crisis internas y que van a repercutir socialmente y políticamente, van a estallar. Digamos que los propios movimientos van a emerger porque explotan desde dentro, ¿no? Y estas dos mujeres, Audre Lorde y Barbara Smith, ponen sobre todo el acento en la misoginia y la homofobia existente en el movimiento, en el propio movimiento negro, por ejemplo, como las Panteras Negras. Algo que en el documental de Angela Davis también es curioso, no sale. Sale realmente todo lo que el movimiento negro, las Panteras Negras, y ella como feminista critica a todo el movimiento de izquierdas blanco que en ese momento está actuando, pero en ningún momento se hace una crítica interna de la homofobia y la misoginia dentro de las propias organizaciones. Entonces, Audre Lorde y Barbara Smith revientan desde el propio movimiento el discurso sobre el cual estaba creciendo y estaba operando las Panteras Negras, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de organizaciones. Y en España sucede exactamente igual. Es decir, siempre decimos, bueno, no, es que Estados Unidos, Inglaterra son diferentes, la realidad. Hay aspectos coyunturales muy diferentes que nos construyen históricamente de forma diferente, pero en este momento empieza a haber problemas muy comunes, problemas políticos que emergen con muy poca diferencia de tiempo en todos los países, porque en España sucede exactamente lo mismo. Emergen voces críticas dentro del movimiento feminista que van a criticar a los partidos de izquierda, de extrema izquierda, de izquierda extraparlamentaria, por excluir a las mujeres o por no ser feministas. Y en muchos casos también, incluso las propias feministas, dentro del propio feminismo, van a criticar la lesbofobia que existe. Es decir, se dan una serie de contradicciones dentro de los propios movimientos, en los movimientos de lesbianas que en ocasiones excluyen a los transexuales. Es decir, es una operación donde se ponen de relieve toda una serie de contradicciones y de exclusiones que va a dar lugar o va a facilitar otra forma de entender la política y otra forma de organización. Por ejemplo, las lesbianas en ocasiones excluyen a los transexuales por falsas mujeres o no naturales. Esto es algo que llevamos heredando hasta hace poco, pero que son cuestiones que se iniciaron en este momento. A las prostitutas o a las pertenecientes a minorías étnicas o raciales, al considerarlas aliadas de los hombres por el hecho de luchar con ellos en políticas antirracistas o por tener un sexo explícito, en el caso de las prostitutas, comprado y demás, con el enemigo principal, por así decirlo. O a las obreras, por considerarlas que colaboran con los partidos de izquierda. Audre Lorde expresa alguna de estas contradicciones dirigiéndose al feminismo blanco en los años 80 en los siguientes términos. Dice así: si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que hay entre nosotras, ni las resultantes diferencias en nuestra opresión, entonces, ¿cómo explicáis el hecho de que las mujeres que os limpian la casa y cuidan a vuestros hijos, mientras vosotras asistís a congresos sobre teorías feministas, sean en su mayoría mujeres pobres y mujeres de color, negras, chicanas? ¿Qué teoría respalda el feminismo racista? Pregunta Audre Lorde. Bueno, este tipo de contradicciones aquí en el Estado español se evidencian ya de una manera muy, muy patente en las segundas jornadas estatales que se hacen en Granada en 1979. Si revisamos todas esas ponencias y las discusiones que acontecieron en estas jornadas, observaremos buena parte de esa tensión interna dentro del propio feminismo organizado en un frente común y con muy pocas fisuras hasta entonces. En Granada, la gran contradicción, la gran polémica que sucede es entre el feminismo independiente y radical frente a la doble y triple militancia, y esta fue la primera gran escisión que se inició y fragmentó el movimiento feminista totalmente en la década de los 80. O sea, más que un declive por eliminación de la acción, lo que sucede es una fragmentación explosiva por disidencias múltiples, por identificar contradicciones que se están expresando socialmente. Es decir, están emergiendo nuevos sujetos políticos que quieren operar en nuevas dimensiones sociales y que quieren hablar con voz propia, que no quieren ser representados en una homogenización y en un discurso universal. Y eso sucede aquí, en España, y sucede en Inglaterra, y sucede en Estados Unidos, por nombrar, digamos, áreas geográficas más o menos que siempre citadas, pero sucede de una manera bastante global en Occidente, ¿no? En España también se atomizan, en los años 80 aparecen muchos grupos, o sea, con poca presencia pública, pero con muchísima disidencia y con mucho nivel de discurso y de diferenciación. O sea, se empieza a diferenciar el feminismo de la diferencia de la igualdad, las lesbianas feministas de las feministas institucionalizadas, el feminismo separatista empieza a haber una discusión muy amplia sobre la diversidad que actuaba hasta ese momento un frente común y que a partir de ahora va a actuar bajo diferentes estrategias e intereses políticos muy, muy diversos. Otro problema, otra que señalaba, es que el movimiento feminista, a pesar de estar nutrido por un importante número de lesbianas, en casi todas las organizaciones, o sea, la presencia de lesbianas es mayoritaria, muchas de ellas, además, son destacadas teóricas y se convierten en líderes, actuaban desde el armario, es decir, no existían, porque eran acusadas o se les ponía en la tesitura de dar una mala imagen de las mujeres, como machirulas, como antihombres. E incluso tenía un nombre, se le empezó a llamar la amenaza, la banda. a la amenaza de que las lesbianas boicotearan con su propia existencia, por nombrar y hacer visible el lesbianismo, esa unidad, ese discurso y esa imagen que quería dar el feminismo, ¿no?, de mujeres normales. Esto también dará un giro, yo creo que de 180 grados en la década de los 80. El activismo de los colectivos de lesbianas inicia un proceso masivo de organización propia, de visibilización encarnado por nuevas generaciones de lesbianas y de una denuncia directa y brutal de la lesbofobia y de las jerarquías que encarnaban buena parte del movimiento feminista. En España se inicia este giro con el grupo de lesbianas de LSD, que forma parte, bueno, de ese proceso de distanciamiento y de ruptura frente a un discurso más universal que lideraba y asentaba un feminismo determinado. Y en otros lugares aparecen grupos hiperidentitarios, muy, muy radicales, como las Lesbian Avengers, Outrage, Radical Furies, y como decía, LSD, que forma parte también de esta red, ¿no? Y se lanza un desafío político al afán universalizador del feminismo tradicional, utilizando la posición de sujetos abyectos, de cuerpos marcados como anormales, de los anormales como forma de resistencia. Esto también es un giro importante que sucede en los 80. Empieza a gestarse y se manifiesta en la segunda mitad de los 80, principios de los 90. Y en este contexto aparecen pensadoras lesbianas también muy potentes. O sea, retoma su aparición pública Adrienne Rich, que llevaba silenciada una temporada, Monique Wittig, Lorian Zaldúa, Sherry Moraga, al otro lado del Atlántico, pero en España también es curioso que es la primera vez, a finales de los 80, que se hace el primer congreso de lesbianas SAMI. SAMI es el título de un libro de Audre Lorde. Este congreso tuvo lugar en Barcelona, como en el 89, y aglutinó a muchísimas lesbianas chicanas, negras y del Estado español, donde se pusieron en evidencia este tipo de contradicciones. Es decir, todo estaba preparado para responder y actuar de una forma diferente. ¿Qué se denunciaba en este congreso? ¿Qué alimentaban teóricas como Audre Lorde? Es denunciar el heterocentrismo que impregnaban los discursos y prácticas feministas dominantes. Recogían el malestar que había en todos los grupos y proporcionaban herramientas a estos grupos minoritarios para actuar, que pronto se radicalizarían y tomarían su propia bandera en frentes mucho más amplios, en frentes amplios que el SIDA va a recoger. A lo que quiero llegar es que sin estas posiciones, sin estas crisis previas, no se entendería la existencia y la respuesta masiva, mundial, que se generó en torno a la pandemia del SIDA. Es decir, las grandes coaliciones y los grupos que más activos van a estar en torno a la pandemia del SIDA se van a nutrir de estas activistas, de estos activistas también, ¿vale? También es en este momento cuando se interpela a la intersexualidad como algo que tiene que ser nombrado. Es decir, aparecen los primeros movimientos intersexuales que defienden el derecho de gestionar su intersexualidad sin la intervención prematura de los médicos y que además critican la lógica colonial persistente en los discursos que existen en el feminismo. Es decir, se critica, por un lado, todas las prácticas de ablación en el llamado tercer mundo, en África en concreto. Sin embargo, no se habla de las prácticas médicas que se están ejerciendo en los hospitales en torno a la reasignación del sexo de los niños y niñas intersexuales. Y en el 88, Cheryl Chase escribe por primera vez denunciando este tipo de situaciones e interpelando también a ese feminismo universalizador. Surgen otras voces. Por ejemplo, ella dice, al examinar cómo las feministas del primer mundo y los medios de comunicación dominantes tratan las prácticas africanas tradicionales y al comparar estos tratamientos con sus respuestas a la mutilación genital intersexual en Norteamérica, se evidencian algunas de las complejas interacciones entre ideología, raza, género, colonialismo y ciencia que de forma activa silencian y vuelven invisibles la experiencia intersexual en los contextos del primer mundo. La mutilación de los genitales intersexuales se convierte así en otro mecanismo oculto de imposición de la normalidad sobre la carne insumisa, una forma de contener la anarquía potencial de los deseos e identificaciones dentro de estructuras opresivas. Esto es una traducción que hace de uno de los artículos que escribe Cheryl Chase, que hace Carmen Romero y Dauder. En fin, podemos observar que la rabia contra los discursos y las prácticas heterocentradas y contra los límites que se les ponía a diversos movimientos de liberación se habían extendido en los años 80. Es decir, hay una explosión de nuevas prácticas. Surgen nuevos grupos sociales que van a organizar sus luchas con un nuevo lenguaje y un nuevo activismo y también con un nuevo corpus teórico que se empieza a redefinir en esos momentos. Todo ello se está gestando a la vez. No es antes la pandemia del SIDA, los activistas del SIDA, no es antes. No hay una trayectoria lineal. Yo creo que lo que está sucediendo es que hay una interrelación muy fuerte de un efecto en dominó de crisis que se están sucediendo en los 80. Y este agotamiento también llegó al colectivo de los gays. Menor medida, porque estaban más asentados, vivían de una manera muchísimo más visible y más cómoda que las lesbianas y que las feministas, por lo menos en sus comunidades urbanas. O sea, en los 80 realmente la visibilidad gay es cada vez más notoria, ¿no? Aún así, la segunda crisis que a mí me gustaría relatar y que va a tener que ver con todo lo demás es la crisis cultural derivada de esta asimilación por el sistema capitalista de consumo de esa incipiente cultura gay. Tradicionalmente datamos el movimiento gay como en 1969, en la revuelta de Stonewall. Realmente el 69 es como la modernidad para el movimiento LGTB. Todo lo anterior es como antiguo, pre-Stonewall, es como prepolítico, por así decirlo. Podemos decir que con Stonewall se inicia la modernidad y supuso una visibilidad muchísimo más amplia, pero sobre todo supuso una toma de conciencia política y orgullosa frente a lo que hasta entonces eran tímidas tolerancia, respeto a lo diferente, es decir, se empieza a politizar el movimiento gay. Y en algunos países occidentales supuso en los 70 el reconocimiento de ciertos derechos civiles y sobre todo la proliferación de comunidades y de organizaciones lesbianas, gays, trans. Con el paso del tiempo, estas comunidades fueron realmente asentadas bajo un lema de consumo. Digamos que el capitalismo de consumo, que se extendía, que empezaba a proliferar, comprendió que había mercado allí donde se asentaban las comunidades gays masculinas mayoritariamente. es decir, en los grandes centros urbanos, con sus espacios de ocio, consumo dirigido a este nuevo y activo público. En su vertiente política, muchos de estos grupos van a conseguir ciertas cuotas de poder, van a acceder a subvenciones, van a poder hacerse pequeños empresarios. Moderan su discurso, el discurso radical que habían gestado en los años 70, tanto en España como en Estados Unidos. O sea, los grupos gays en los años 80 se caracterizan en buena parte por una moderación bastante acentuada del discurso, basándolo en la integración, en la normalidad. Es decir, optan por la normalización, por la integración y por el acceso a privilegios que, vistos desde hoy, consideramos heterocentrados, alto consumo, y posteriormente son los primeros que empiezan a reclamar el matrimonio. El matrimonio como el gran derecho, sin cuestionar, por supuesto, el Código Civil, y sin que haya un debate muy amplio en torno a qué tipo de familias o a qué tipo de nuevas formas de socialización quieren acceder. Y eso también sucede en España. En España, en los años 80, aparecen los primeros grupos gays que se integraban en la Federación de Gays, Lesbianas y Transsexuales, y en este sentido aparece también la gran crisis. La radical gay surge de una escisión, más que de una escisión, de un vómito de uno de los grupos más subvencionados y más integrados en ese momento, que es Kogan, ¿no? Y se diferencian, empiezan a cuestionar esa integración de determinada gente. Es decir, se empieza a cuestionar por determinados gays la presencia totalmente acrítica de gays que solo quieren el ascenso social, que realmente bajan su discurso o tienen un discurso conservador cada vez más centrado en la respetabilidad gay, que es algo que aparece en esta época, y a costa de criticar conductas o prácticas sexuales y políticas que se alejan de este criterio de normalidad. Es decir, se empieza a ver una escisión y se empieza a cuestionar a determinados gays por parte del establishment por tener prácticas masoquistas, o sadomasoquistas, el travestismo, la pluma, el sexo en público, el sexo con jóvenes adolescentes, la pornografía, el fetichismo, la promiscuidad. Todo eso se va a criticar por determinados discursos gays que integran, que quieren formar parte del sistema, produciéndose una especie de nuevo de exclusión de los anormales, es decir, los gays buenos y los gays malos, los gays que quieren integrarse y los gays que hablan desde otro lugar. Es decir, se genera un nuevo orden homosexual. Es la, para mí, la segunda gran crisis que acontece en los años 80. O sea, a partir de este nuevo orden homosexual, por una parte, gays varones blancos respetables, con su vida respetable, finalmente emparejados, fascinados por la moda, por el consumo y por las instituciones heterocentradas. Este proceso de mercantilización de la cultura gay desembocó en una profunda homogenización, es decir, los llamados chuecas se repetían en todas las ciudades del mundo, y se empiezan a demonizar o a invisibilizar a otras subculturas gays más minoritarias por sus prácticas sexuales, básicamente, o por no responder a esos estándares de normalización. Y contra este proceso de imperialismo cultural surge un movimientos sociales propios también que se están gestando en ese momento con el insulto queer. Aparece la palabra queer por primera vez y se apropian de esa palabra para generar también una nueva forma de hacer política. Es decir, todo aquello que camina en sentido contrario será lo queer, todo aquello que transita por el mal camino. Nos vamos a diferenciar de todos estos grupos mainstream que se han asentado para crear un mundo de respetabilidad gay. Y marcan así una gran diferencia. Y al mismo tiempo surge toda una serie de intelectuales que van a hablar de qué es esto de lo queer, es decir, intelectuales comprometidas con el feminismo y el lesbianismo, como Lauretis, Butler, Kosofsky y muchas más. Empiezan a iniciar una profunda reflexión crítica, igual que lo han hecho las lesbianas chicanas, las lesbianas negras y todas sus repercusiones. Es decir, todo está interrelacionado. Es un momento que las propias teóricas son activistas y que los propios movimientos se van a nutrir de esta nueva generación y de estos nuevos discursos, ¿no? Y en este contexto surge también la crisis del SIDA. Es decir, la tercera gran crisis de los años 80 y la crisis por antonomasia. Es la gran crisis, pero es una gran crisis a la que se le va a dar respuesta y en la que van a emerger estas dos crisis que os he nombrado anteriormente. La crisis que surja y que dentro del feminismo y la crisis dentro del que se da dentro de las propias comunidades gays. A principios de los años 80 se detecta la aparición de una nueva enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que afecta de forma fulminante el sistema inmunitario de las personas infectadas, produciendo en ellas un conjunto de enfermedades asociadas con resultado mortal, en la mayoría de los casos, en su inicio. En el 86 se acuerda que se le denomine VIH, el virus de inmunodeficiencia humanitaria, y se le reconoce como el responsable de este síndrome y se descubre que la transmisión por contacto sexual es una de las vías de contagio. Pero el SIDA no va a ser solo una enfermedad. De hecho, es realmente una enfermedad interesada y parcial. Interesada y parcial porque todos los discursos que se van a generar en ese momento nombran a la comunidad gay, a los miembros de la comunidad gay, como los responsables de dicho virus. Y quería poneros, bueno, realmente algunas diapos que marcan la construcción, bueno, forma parte este trabajo de una investigación que se ha hecho sobre los discursos del SIDA en la que he colaborado y que al principio el SIDA, bueno, en su origen realmente responde a una construcción única y exclusivamente de los medios de comunicación. Podéis ver en esas dos diapos realmente, bueno, es en interview, voy a leer ahí porque no veo nada bien. En el interview, así mata el cáncer de los gays. O SIDA, los médicos no encuentran una salida al mortal laberinto. Estas son de las primeras noticias que surgen en España en torno al SIDA. es decir, la construcción social de la representación en este momento no está construida todavía a través de los discursos científicos y la primera construcción que se hace del SIDA es como algo enigmático inicialmente, como algo enigmático y como algo que afecta especialmente a la población gay, porque van a ser los primeros casos que se empiecen a contabilizar médicamente. El primer caso en España data de, creo que del 82 o del 83 en Tarrasa, y también es de un chico gay. Y los primeros casos saltan a la prensa de una manera totalmente desbaratada, ¿no? En ese momento, del 81 al 83, SIDA es igual a muerte de una manera brutal y está muy cargada de imágenes muy dramáticas. O sea, todas las representaciones y todas las noticias que se suceden son muerte, contagio, fuerte deterioro físico, la plaga, la lepra, la epidemia que trae consigo, ¿no? Pero decíamos que el SIDA no va a ser solo una enfermedad. El hecho de que los primeros casos y su rápida propagación se localice de forma interesada y parcial entre miembros de la comunidad gay va a suponer una rápida identificación entre la enfermedad y esta comunidad, convirtiéndose en una de las estrategias de propaganda homófoba más llamativa de la historia contemporánea. Una propaganda homófoba que cuenta con todos los medios de comunicación a su alcance para hacerse una campaña homófoba de carácter global y mundial. A su vez, el componente sexual de la transmisión de la enfermedad, que está presente en todos los mensajes, recrudece los discursos moralistas reaccionarios de las poblaciones y las campañas de demonización de las prácticas y de los cuerpos homosexuales. Y Llamas, en su libro de SIDA Identidades, nos lo explica de la siguiente manera. La pandemia del SIDA efectivamente no ha hecho sino confirmar la corporeidad como única dimensión reconocida del homosexual. Es este un efecto paradójico, toda vez que el VIH no respeta categorías, ni clases sociales, ni fronteras, ni diferencias étnicas. No obstante, el desarrollo de políticas y discursos ha ido en la línea de la confirmación y solidificación de las diferencias. La visibilidad del SIDA desde sus inicios se homosexualizó. Todo cuerpo con SIDA pasó a ser un cuerpo homosexual, o en todo caso, un cuerpo desalmado, un cuerpo de mujer, un cuerpo de yonki, un cuerpo pobre, un cuerpo negro o un cuerpo inmigrante. Y hay varios. Aparece el primer caso, que esto sí supone un cambio dentro, cuando aparecen los primeros famosos, un cambio dentro de la resignificación de las políticas del SIDA. El primer caso de famoso identificado, o sea, fue Rod Hudson, y supuso un quiebro en la reinterpretación de la imagen social del SIDA. Pero bueno, hasta entonces el SIDA es una enfermedad contagiosa y esa era la imagen que se solía dar. Y en España, además, bueno, la propia Iglesia Católica condena a los homosexuales, prohíbe, bueno, se pronuncia continuamente. Es decir, lo que se vive en esos años en torno al SIDA y a las políticas que emergen, creo que tiene un cierto parecido a lo que estamos viendo y viviendo en el actual momento. Hasta el 88 este podría ser el esquema que se establece, el binomio de persona sana y persona enfermo. Una parte vida, la otra muerte inmediata, individuo sano integrado, individuo desordenado y marginal, básicamente homosexual. sociedad normal, grupo de riesgos marginales, relaciones sanas y normales, prácticas de riesgo y desviado. No da, sí da. Ese era realmente el discurso que se establecía y que realmente aparecía como el homosexual, como la gran H que encabezaba las otras tres H, que eran los haitianos, los heroinómanos y los hemofílicos, ¿no? Las absurdas cuatro H's en las que quedaban definidas los grupos, quedaban definidos y bien encerrados los llamados grupos de riesgo. Bueno, el mandato de Reagan y de Margaret Thatcher en este momento tiene unas consecuencias mundiales brutales. Se dedican a extender el terrorismo por América Latina, se dedican a extender el terrorismo por Oriente y por Medio Asia, pero también se dedican a extender el terrorismo en sus propios países y a cargarse el sistema, el escaso sistema social y sanitario con el que contaban. Es decir, emerge el neoliberalismo en toda su brutalidad y se empieza a desestructurar las redes sociales estatales, o que había estatalmente. En el contexto del Estado español tenemos unas décadas de Partido Socialista, pero realmente hay un tránsito, salimos de una dictadura y se entra a un nuevo periodo, pero el socialismo que gobierna durante esa época restaura determinados servicios que estaban totalmente desestructurados con la dictadura, pero de alguna manera se suma al carro neoliberal. Es decir, lo que estamos viviendo actualmente de desmantelamiento absoluto del estado de bienestar y de las redes que iniciaron en los años 70 y sobre todo en los 80 Reagan y Thatcher, digamos que los partidos anteriores al que tenemos actualmente, el partido del gobierno socialista, formó parte de ese desmantelamiento, formaba parte de una estructura que apostaba también por otro modelo. Por ejemplo, se ve muy claramente en las reformas laborales. Es decir, cuando dices, bueno, es que cada vez perdemos más derechos, y es que llevamos perdiendo derechos desde el 82. O sea, analizas absolutamente todo en sanidad, educación y derecho laboral, y los derechos no es que de repente, bueno, ahora es como la gran guillotina, pero antes ha habido una siembra y un hacer continuado de pérdida de derechos. Es cierto que Reagan y Thatcher establecen una ciega brutal dentro de sus propios marcos y a nivel mundial, bueno, yo creo que siembran el terror. Los 80 fue realmente una década terrorista. Y, por supuesto, van a alentar la homofobia. Les importa un bledo lo que pase con homosexuales, heroinómanos, yonkis. No van a ejercer ninguna responsabilidad de Estado para hacerse cargo de lo que estaba sucediendo con la pandemia del SIDA. Y lo mismo ocurre aquí. Es decir, el gobierno de Felipe González tampoco se hace cargo de lo que está ocurriendo en España. Se ignora. Y cuando se toman decisiones, es porque grupos de ciudadanos, la ciudadanía, grupos activistas, se van a organizar para poder sobrevivir. Es decir, es el comienzo de la primera lucha, es la sobrevivencia. Es el contexto donde surge ATAP, como la gran coalición que se va a nutrir de las personas más radicales, de las feministas y de los gays y de los yonkis y de las prostitutas y de los pensadores y las pensadoras más radicales que estaban formando parte de esas crisis que he nombrado antes. ATAP, yo creo que es la primera gran coalición después de esa atomización inicial de todos los años 80, que va a aglutinar o que va a poner en relieve la necesidad de crear coaliciones, de la necesidad de crear todo tipo de coaliciones frente a algo devastador, frente a gobiernos asesinos y frente a una enfermedad que estaba aniquilando físicamente y socialmente a muchísima gente. Y, bueno, yo creo que a partir de ahí empieza a establecerse cauces políticos internacionales, cauces políticos para interrelacionar la clase, para interrelacionar la raza de una manera muchísimo más activa. Y, de hecho, la primera acción que hace ATAP en Nueva York, bueno, y el primer ATAP que surge es en Wall Street, denunciando el poder económico de las grandes farmacéuticas, que es cuando aparece la ZTE, cuando Reagan empieza a apoyar a las grandes farmacéuticas, Thatcher también, y la primera escenificación en el 87 es en Wall Street, que 30 años más tarde fue Occupy Wall Street. Es decir, empieza a haber ciertos paralelismos. Se inicia una forma de hacer política también con el SIDA, con estas crisis de los 80, creo que todavía prevalece, ¿no? Y yo creo que por varias razones creo que es importante la presencia de bueno, la presencia y por qué aparece ATAP. Yo creo que en primer lugar porque es el primer grupo que se forma como coalición, como un frente de que aglutina a diversos colectivos que hasta ese momento estaban actuando de manera aislada y que no habían trabajado nunca juntos. Es decir, se aglutinan y se juntan por primera vez y se articulan políticamente y se nutren de los discursos y de las experiencias gente muy diversa y colectivos muy diversos. Es decir, se juntan gays, lesbianas, transexuales, chaperos, negros, chicanos, putas, mujeres, pobres, drogadictos. Y poco a poco se pone de manifiesto que muchos de los problemas de gestión de los gobiernos afectaban transversalmente a todos y a numerosos grupos de los llamados de riesgo. Y todos ellos en riesgo de exclusión, todos ellos en riesgo de morirse, que lucha en una coalición mucho más amplia. En segundo lugar, yo creo que se escenifica y se pone de manifiesto un contenido ideológico totalmente nuevo y a través de manifestaciones políticas nuevas, de acción directa en la calle y sobre todo incitando a la desobediencia civil. Son grupos de acción y de investigación. O sea, es gente que toma las riendas de su propia vida debido a que un Estado democrático les ha abandonado. Y de esta manera se rompía con la línea respetuosa, asimilacionista de muchos grupos de los llamados grupos de derechos civiles más tradicionales que abogaban por la integración, el orden social, la normalización, la negociación de cuotas de representación y de poder. Realmente se pasa a la acción directa, esa acción directa se hace explícita, se llama la desobediencia civil y se llevan a cabo acciones ilegales. Por ejemplo, se hacen robos en supermercados para financiar medicamentos y se consigue comida para enfermos o se boicotean determinadas líneas de producción de determinadas empresas farmacéuticas. digamos que es un momento donde se escenifica una nueva forma de hacer política, a la vez que se interpela a los discursos dominantes. Y surge también, bueno, otros grupos. De ahí también, yo creo, el tercer elemento, porque considero que ATAP es importante, porque realmente es una repercusión mundial tan grande que anima, invita a la formación de otros grupos similares en todo el mundo. No solo aparecen ATAP en todo el mundo, sino otros grupos. De hecho, la radical gay surge entre el 91 y el 92 en una discusión de si se formaba ATAP Madrid o si se ponía otro nombre y se formaba otro grupo. Pero el germen de acción y de reacción tuvo mucho que ver con la energía mundial que estas tres crisis y la acción especialmente tan visible, esa nueva forma de hacer política escenificada mundialmente por ATAP y por todos los grupos que formaban ATAP, que como os decía, se estaba alimentando de esa nueva generación de activistas, escenifican, ¿no? Y bueno, aparece también Queer Nation, que interpelan también a la normalidad y a la heterosexualidad como cómplices de todas esas muertes, como cómplices de toda esa homofobia. Es decir, interpelan a tú acomodado, eres responsable, no solo Reagan, Thatcher y los burócratas y las farmacéuticas. Tú con tu posición, ahí sentada, mirando, diciendo, permitiendo lo que está pasando, no pronunciando, eres responsable. De hecho, en 1990, escriben un manifiesto que reparten en el Día del Orgullo Gay y que casi paralelamente en el 91, en el 92, la radical gay hace lo mismo. El de Queer Nation se titulaba Yo odio a los heterosexuales, I hate straight. Y el de la radical gay, que se publicó luego en El Mundo también, y fue un revulsivo bastante grande, era una pregunta que interpelaba a los heterosexuales y dice, ¿y tú por qué eres heterosexual? Y bueno, Queer Nation, os leo un pequeño extracto, decía en ese manifiesto, odio tener que convencer a los heteros que los gays y las lesbianas vivimos en una zona de guerra, que estamos rodeados de bombardeos, que solo nosotros parecemos oír, que nuestros cuerpos y almas se amontonan asesinados por el miedo, o apaleados, o violados, muertos por el dolor o la enfermedad, vaciados de nuestra propia personalidad. Nos han enseñado que los buenos maricas y bollos no se enfadan. Nos han enseñado también que no solo les ocultamos nuestra ira, sino que nos la ocultamos unos a otros, incluso a nosotros mismos. La ocultamos con adicciones a drogas y suicidios y trabajando más que nadie en la esperanza de demostrarles nuestro valor. Cabréate, cabréate, porque el precio de la visibilidad es una continua amenaza de violencia homófoba a la que contribuyen prácticamente todos los estamentos de la sociedad. Mándales a la mierda hasta que hayan pasado un mes paseando en público de la mano con una persona del mismo sexo. Cuando hayan pasado por eso, podrás escuchar lo que tengan que decir sobre la rabia trans, marica y bollera. Mientras tanto, diles que se callen y que escuchen. Bueno, esto es realmente lo que se escenificaba en los años 90. Es cierto que con toda esta acción, por primera vez, se empieza a escuchar a las grandes coaliciones y se empiezan a tomar decisiones para que la gente tenga más, los enfermos o la gente con VIH acceda mayoritariamente a los tratamientos. Y se empieza a escenificar el estigma como un estigma social, no como cuerpos estigmados. Es decir, se revierte el discurso en buena parte. En el 95, gracias a estas alianzas, gracias a este a estos discursos, a estas grandes coaliciones que operan al unísono, cambia la política, con la posibilidad de interpelar a los gobiernos y conseguir que determinadas situaciones de vida cambien. También es la primera vez que a mediados de los 90 que las mujeres seropositivas empiezan a ser visibles, hasta ahora negadas, responsables de transmitir el SIDA y sujetos pasivos, interpelados siempre como sujetos pasivos de esas relaciones sexuales, negadas sexualmente, lesbianas también, o sea, invisibles, negadas, y las mujeres en general, ¿no? Creo que estas nuevas coaliciones ponen a nuevos sujetos en la escena política y revierten toda, en buena parte, la homofobia y los discursos científicos y los discursos que están construyendo socialmente al adyecto como el responsable de la muerte, ¿no? Y el responsable de la gran pandemia. Se revierte y se identifica realmente al terrorista, ¿no? Y se identifica utilizando imágenes muy directas y, bueno, y muy... que era la que os quería poner, a ver si se abre el power, ¿dónde está? Aquí está. F5, veo fatal. Ahí está. Bueno, imágenes que realmente se nutren, llaman realmente a otro tipo de... interpelan a otros sujetos, interpelan realmente a tener la información frente a campañas informativas que no apelaban directamente a los usuarios, por ejemplo, de drogas, o a las mujeres a la hora de negociar el condón, o a los hombres a la hora de utilizar el condón, o a la hora de practicar tener ciertas prácticas de sexo, ¿no? Eran como campañas mucho más directas, campañas que realmente ponían el acento en dar información y no en censurar a las personas. Y esto lo hacen, bueno, lo hacen los activistas. Esto es una de las intervenciones en el Ministerio de Sanidad, que el lema era: el Ministerio de Sanidad tiene las manos manchadas de sangre. Yo creo que es un lema todavía actualmente muy actual. Es decir, me decía, ¿qué ha pasado durante estos últimos 10 años? Yo creo que realmente ha habido un cambio radical, un cambio muy positivo a nivel científico, un cambio de ciertas mentalidades en torno al SIDA, por ejemplo, en la investigación esta que se hacía, los jóvenes se han relajado, o sea, una de las conclusiones es que ya no se asocia al SIDA con muerte, si se asocia, la asociación es con una enfermedad incurable, ya no se asocia con una enfermedad gay, sino con una enfermedad que está presente en todos los estamentos sociales y en todos los lugares, pero sigue siendo puesta la responsabilidad en el sujeto individual. Las campañas sociales actualmente siguen estigmatizando determinadas prácticas sexuales, sigue habiendo censura en determinados procesos de acción social y de reparto de dinero, y en ese sentido creo que en este momento hay una involución muy grande en el acceso a la información y en el acceso a los recursos. Por ejemplo, es muy diferente el acceso de la población inmigrante, por eso el Ministerio de Sanidad tiene las manos manchadas de sangre, qué está pasando con la población inmigrante seropositiva, con las mujeres inmigrantes seropositivas, qué imágenes también tienen determinados colectivos de, todavía del SIDA y qué prácticas todavía son censurables. Y en ese sentido, esta misma semana me ha llegado esta nota de prensa a través de Taira, de, como sabéis, es un colectivo de prostitutas de Madrid, pero bueno, es de la red VIH y que denuncia que el Plan Nacional de SIDA centraliza los recursos en cuatro asociaciones muy católicas y muy centralizadas encima en Madrid, dejando desprovisto a todos los grupos más activos y que llevaban haciendo una labor de información más directa y trabajando con la gente afectada, como son Etaira, con las prostitutas en la Casa de Campo, en el centro de Madrid, etcétera, etcétera. Pues yo creo que estamos viviendo en un momento donde en este país están, y en general en el mundo, se están recrudeciendo las políticas neoliberales y que tienen efectos sobre el vida y los cuerpos de las personas más vulnerables. Es decir, sí ha habido un avance, sí ha habido un cambio de paradigma y de educación gracias a la labor de todos esos colectivos, pero en este momento yo creo que estamos entrando en una caída en picado. Otra de las noticias que también me llamó la atención es que en este libro que escribe Sergio Javier Sáez, que se llama Por el culo, creándolo para venir aquí, en la parte que explican el culo y el SIDA, pues explican también cómo se censura una guía, y ya termino con esto, una guía en la que se hace muy, una guía de un, que hace un colectivo, uno de los colectivos de gays más potentes de Barcelona, donde se centra toda la guía en el culo como lugar de enunciación y de prácticas sexuales principales entre la población gay. Pues esa guía es censurada, es retirada y es prohibida. Es decir, depende quién hable, desde dónde hable y qué se represente en cada guía, se dice sí o no. O sea, vuelve a través los discursos de la moralidad y de censurar las prácticas con todo lo que ello puede suponer de nuevo, sin entrar a hablar, y yo creo que es otro de los grandes temas de la población inmigrante y cómo se está culpabilizando en buena parte a las mujeres, mucho sobre todo a las mujeres, como transmisoras, como vectoras del VIH y del SIDA en Occidente, ¿no? En Francia, en España, como las putas inmigrantes africanas que propagan ahora por Occidente el SIDA, ¿no? Yo creo que estamos cayendo, o sea, que estos 10 últimos años yo creo que estamos en un momento de inflexión muy, muy preocupante. Y hoy os dejo, bueno, termino con esto.